Esto es lo que dijo Enrique Peña Nieto, literalmente. Dice, aunque no lo crean, sí quiero aprender de aprehensión, de cárcel, aprender con H, pues, a Javier Duarte, y estoy haciendo todo lo posible para ello, con trabajo conjunto y aislado, así dijo, con trabajo conjunto y aislado, de varias dependencias, y además refrendó su conocido argumento de que la corrupción no es solo del gobierno, sino también de la sociedad, y pareció atribuir su baja popularidad a un fenómeno democrático internacional alentado por las redes sociales que anima las posturas antisistema. Al final, el presidente dijo que no acepta que su gobierno se le tache de corruptor. De corrupto. Gracias. Muy amable, muchas gracias, muy amables. Bueno, nada más le quiero aclarar una cosa al presidente, porque a lo mejor no han agarrado a Duarte. Perdón, señor presidente, pero cuando veamos, Duarte, hay dos posibilidades, o está morido el muerto, o está escondido y no lo quieren encontrar, porque ¿cuántos días han pasado desde que le hicieron su show en televisión y su homenaje? Y desde ese momento todavía era gobernador, ya entró un nuevo gobernador, ya hubo broncas en un estadio de fútbol. Bueno, necesitamos a un Tuca Ferretti que le haga así a la policía. Yunes. Ya sé que no es una santa palomita, ya sé que no es una blanca palomita y tiene mucha cola que le pisen, pero por lo menos la está haciendo al cuento. Y digo por lo menos porque Corral en Chihuahua, ni Pío dice de su Duarte. El de Quintana Roo, ni Pío dice de su Borges. El actual de Puebla, ni Pío va a decir de Moreno Valle. Así. Bueno, en Jalisco, ni Pío dijeron contra Emilio González. Y toda esa gente son del club. Me gusta esa frase de Diego Petersen, del director del Informador aquí en Guadalajara, que dice, el mantra de la corrupción. Aquí está el mantra que dice, fíjate, yo que leí el libro del universo y lo leí y no pasó nada. Ni tengo un yate, ni tengo una casa, ni tengo esto, ni tengo... Me faltó hacer estas planas que dice, sí merezco abundancia, sí merezco... Entonces, todo mundo, México, por favor, a partir de mañana... Todo mundo, bueno, a partir de hoy, ¿no? Porque mañana, sino a partir de hoy, todo mundo, planas, sí merezco un tanque lleno, sí merezco un gobierno que trabaje, sí merezco que me paguen lo que merezco, sí merezco que me suban el salario mínimo, sí merezco gasolinazos, digo, no, esos no, sí merezco. La ley del universo, de la atracción del universo funciona, y si no, prueba de ello es esta bodeguita de en medio. Donde había, imagínate, se robaron, porque esto no es una bodega, este es un robo, se robaron de la Casa Veracruz hasta sillas de ruedas, andaderas, se robaron todo lo robable posible y por haber. ¿Cómo es posible que haya alguien que se robe una silla de ruedas? Porque bueno, estoy de acuerdo que se roben un jarrón, un cuadro, una vajilla, una medalla de oro, pero robarse sillas de ruedas, eso no es merecer abundancia, señora. Eso es ser una cínica, ladrona y maldita. Y sí, Duarte debe de haber escrito, sí merezco impunidad, porque no le han hecho nada. Le dijeron, ya, mira, vete a tu programa de tele a que te hagan tu homenaje, luego haces como que te vas, presentas licencia, te damos 4 días para que te subas en un helicóptero y nos vemos, adiós. ¿Cuánta gente está involucrada en el caso de Duarte? ¿Sabes cuántos detenidos hay? Cero. No hay detenidos. Aquí reina la impunidad. Aquí la impunidad merezco la impunidad. Merece la abundancia, merece la impunidad. De eso se trata este negocio. ¿Y sabes qué? Este libro de sí merezco la impunidad lo deben de tener muchísimos. Y deben de hacer planas completas. Y efectivamente deben de tener pues esta atracción del universo porque no les hacen nada. Es un juego del gato y el ratón. Es una caricatura de Tom y Jerry donde Tom o Jerry, nunca supe quién era el gato y quién era el ratón, pero donde alguien, un gato, persigue un ratón que siempre se le escapa. O como el correcaminos y el coyote, donde siempre el pobre coyote nunca alcanza al correcaminos. De eso se trata esta burla, este cinismo, esta mantra de la corrupción que no solamente tienen los Duarte, sino han de tener muchos gobernantes y exgobernantes de este país, porque la impunidad es la clase, es lo que mueve al universo de este país, es lo que gira en el entorno de un rezo de todos los días, de un mantra de todos los días, de una injusticia de todos los días, de un poder de todos los días. Yunes algún día va a tener que rendir cuentas de su relación con el Bester Gordillo, algún día tiene que rendir cuentas de lo que no hizo en el ISSSTE, pero esto que estamos viendo ya es, bueno, no sé qué pueda ser ya peor de lo peor, de transar con niños con cáncer, de robarse sillas de ruedas, de robarse andaderas, y el pobre gobierno actual diciendo que no es un gobierno corrupto. Sí, lo voy a decir con estas frases. Sí, merecemos el gobierno que tenemos. Sí, merecemos el gobierno que tenemos. Sí, merecemos el gobierno que tenemos. Sí, merecemos el gobierno que tenemos. Sí, merecemos el gobierno que tenemos. Sí, merecemos el gobierno que tenemos. Porque somos una bola de agachones que no hacemos nada por detener a estos corruptos, malditos y cínicos. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.